nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Muy buenas, buenas, queridos amigos, decía Juan Carlos Mareco allá en épocas pretéritas. Hola. ¿Cómo le va, Gustavo Bulla? Hola, decía... No, de que no lo diga porque ya está. Tanta gente. Martín Gómez, del otro lado de la pecera, allí observándonos a través de un vidrio, como dirían los Vox Day, ya que estamos hablando de gente que diría cosas. Sí. Con la ñata junto al vidrio. Como diría otra gente, allá en La Plata está César Poffer, operando técnicamente, nuestro operador habitual allá en La Plata, sí. Y nuestra fuente de conocimientos, cuando flaqueamos en algún tema, que son muchos, sí. César Poffer aporta desde allá y dice, Gil, es esto. Y muy bien, y nosotros agradecemos. Está Perla Damuri también, que nos acaba de mandar un saludo, que se lo retribuimos, y vamos a ver si cumplen con la promesa de hacer el pase en directo con Claudio Cardoso. Un beso grande para Perla Damuri y un abrazo a Claudio Cardoso, a quien si en realidad, no sé si lo tendrán que cumplir ellos en realidad, si la tecnología nos es favorable. No, la tecnología está... ¿La tecnología está cuadrada y a la orden? Servidita. Bien, en ese caso probablemente haremos un pase, un interregno entre un programa y el otro el sábado próximo. Un programa muy interesante que empezó hace no más de un mes, de Claudio Cardoso, Contacto Informativo, muy bien. En Radio Provincia. Mi nombre es Gustavo Gordillo, digo, si a alguien le interesa de los que están escuchando, le mandamos un beso y un saludo a Ivana Casas, que está desesperada por asistir a estas reuniones sabatinas, pero que su pequeña... Nuestra pequeña hija Ginebra no se lo permite aún, no hemos encontrado la manera, pero ya la encontraremos. Sí, yo creo que cuando cumpla 18 años la niña la va a poder dejar sola. Tal vez a los 17. Bueno. Bueno, aquí estamos. Entonces, Verónica Quiroga en la producción allá en La Plata, sí. Bueno, también. Y digamos que si alguien quiere comunicarse con este programa, ¿por qué van a querer comunicarse con este programa que recién empieza y no saben de qué se trata? Este programa se trata, no sabemos muy bien de qué, pero solemos hablar de los medios de comunicación, por eso se llama Nosotros y los medios. Y aquellos que quieran comunicarse a partir de algunas de las cosas que empecemos a desgranar por aquí, pueden hacerlo al 0800-222-1270. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dijo? 0800-222-1270 es el teléfono gratuito. Teléfono gratuito. Ahora, si lo quieren hacer... Gratuito para llamar, digo, no sé, sí. Si lo pueden llevar. Si lo quieren hacer por correo electrónico, tienen que escribir a... ¿A dónde? Nylmedios, nylmedios, arroba... gmail.com. Pero qué bien que lo dice, ¿cómo dijo? nylmedios@gmail.com. nylmedios@gmail.com. Si aparte de eso ustedes quieren facebookear con nosotros, mandando mensajes instantáneos o haciendo algún desarrollo de algún tema, pueden hacerlo porque también tenemos Facebook, ¿vio? Sí. ¿Cómo se llama, Bulla? Nos los medios. Bien, Nos los medios, para buscarnos en Facebook. Si quieren ustedes tuitear, pueden hacerlo a Nylmedios, sí, sí. NYL medios, siempre Nylmedios. En Twitter, saben ustedes, se pone una arroba antes de el nombre para que llegue el mensaje. Y si nos quieren buscar ahí, nos van a encontrar. Siempre nos van a encontrar, incluso permanentemente en nuestro blog. Sí. Porque tenemos blog. No tendremos mucha plata, pero blog tenemos. Tenemos un blog donde están todos, casi todos, los programas emitidos. Ya sí. Van 127, le cuento, le digo el informe. El de hoy no lo busquen porque todavía no está, porque lo estamos empezando a hacer. Pero en un ratito va a estar subido. ¿A dónde? A Nylmedios, también NYL Medios. pero esta vez .blogspot.com, o sea, nilmedios.blogspot.com. Estas son nuestras maneras de comunicarse. También se pueden llegar hasta acá, a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, donde no le van a abrir, pero nos esperan a la salida y nosotros no vamos a salir. Bueno, termínela con tanto gregre para decir Gregorio y empecemos con qué pasaba un 24 de agosto de otros años. Un 24 de agosto, mismo día que comienza el programa número 127, el peine de nosotros y los medios. Sí. Nacía en Buenos Aires. Sí, sáquenle una I, por eso es el 27, pero no importa. ¿Cómo, cómo? Sáquenle una I, por eso es el 27. Ah, sí, correcto. Claro. Es muy sutil lo suyo. Sí, sería así. Fue en Balvanera. Me acuerdo, fue en Balvanera, dice Edmundo Rivero, repitiendo las palabras de un... Más o menos bien lo dice. Lo dice bastante bien. Un poquito mejor que yo. Lo dice, digo, repitiendo las palabras de un niño que nacía un día como hoy, en 1899. Se terminaba el siglo XIX y el pibe nacía. Y nace en una familia de clase media, clase alta, con ancestros que tenían que ver con la fundación de la patria, de algún modo, con las luchas por echar a los españoles, por lo menos. Yo creo que eso también forma parte de la gran obra literaria de a quien vamos a recordar. Sin ninguna duda, porque como acaba de adelantar Gustavo Ulla, este muchacho se dedicó a la literatura. Vos sabés que en 1905 tenía 6 años el pibe, sí, y comenzó a tomar sus primeras lecciones con una institutriz británica. Ajá. Al año siguiente escribió su primer relato. Epa, sí, a los 7 pirulos. A los 7 años escribió su primer relato. Después anduvo por Europa, se lo llevaron, porque el viejo tenía problemas en los ojos, ¿vio? Ajá. Tenía que andar operándose aquí y allá. Problemas que evidentemente heredó. Que heredó luego el niño Jorgito. Que es otro Jorgito del que luego hablaremos hoy. Pero Jorgito anduvo entonces por toda Europa, allá por el 14, pasó por Ginebra, por Suiza con su hermana Nora. En fin, en el 21 recién vuelve para Buenos Aires, el niño con su familia, 1921, o sea que se pasó una banda de tiempo en Europa con institutrices, aprendiendo inglés, francés, de hecho aprendió alemán con la ayuda de un diccionario, nadie se lo enseñó. Estaba ahí y se le dio a aprender alemán. En fin, volvió para acá, se dedicó resueltamente a la literatura, a la poesía, como estamos escuchando Don Edmundo Rivero, haciendo a Nicanor Paredes, me parece que es este, ¿no? No, este es un tal... Un tal Facundo, ¿no? Tajacinto Chiclana. Un Tajacinto Chiclana. El otro es que también lo tenemos, creo. Si yo le digo que este hombre escribió lo siguiente, no, hablando de Sarmiento. Digamos de paso cañazo que en este tema que escuchamos de fondo, tres grandes artistas argentinos ahí confluyen, con diversidades en sus obras y demás, pero sin duda de para sentirse orgulloso. Edmundo Rivero, como lo escuchábamos, Borges poniéndole el poema y la música nada más y nada menos que Astor Piazzolla. Regalito, un toquecito, un toquecito. Decíamos que este tipo escribió sobre Sarmiento diciendo: norteamericanizado indio bravo, gran odiador, desentendedor de lo criollo, nos europeizó con su fe de hombre recién venido a la cultura y que espera milagros de ella. Así definía Jorge Luis Borges, que de él estamos hablando, a don Domingo Faustino Sarmiento, en un libro llamado El tamaño de mi esperanza, una de sus primeras obras. Y luego hablaba de Rosas, diciendo: nuestro mayor varón sigue siendo don Juan Manuel, gran ejemplar de la fortaleza del individuo, gran certidumbre de saberse vivir, pero incapaz de erigir algo espiritual y tiranizado al fin, más que nadie por su propia tiranía. Estamos hablando de un jovencísimo Jorge Luis Borges, que pensaba que las causas nacionales valían la pena. Sí, merodeaba ahí por los arrabales del irigoyenismo y de ciertos jóvenes como don Arturo Jaureche y demás que formaban Forja. Exactamente, allá por, mucho antes de Forja en realidad, allá por 1928 apoya decididamente la candidatura de Irigoyen, que se enfrentaba con Alvear, y luego cuando cae Irigoyen, sé que el tipo forma parte de una juventud revolucionaria irigoyenista, aún antes de del forjismo. A ver si encuentro acá el dato, porque es más que interesante. Formaba parte de un comité de la Unión Cívica Radical, comité irigoyenista de intelectuales jóvenes, que presidía. Borges era el presidente del comité irigoyenista de radicales jóvenes. ¿Sabés quién estaba en ese comité? ¿Quién estaba? A ver si tenés alguno. Vicepresidente Leopoldo Marechal. Sí. Secretario Enrique González Tuñón. Secretario de Actas Nicolás Olivari. Sí. Ulises Petit de Murat, Francisco López, Macedonio Fernández, Carlos Mastronardi, Santiago Ganduglia, Raúl González Tuñón, Sixto Pondal Río, Roberto Art, Francisco Luis Bernárdez y algunos muchachos más. ¿Qué algo escribieron después? Era casi el martinfierrismo, como se le llamaba a ese grupo, en pleno formaban parte de esos jóvenes intelectuales que resistían y que apoyaban a Irigoyen. Al punto tal que allá por el 35 lo conoce Jauretche a Borges, después de la asonada del Paso de los Libres, claro. Y lo conoce en Uruguay porque Jauretche estaba exiliado, y Jauretche le dice: mira, escribí este poema sobre esta revuelta contra el gobierno de Uriburu de jóvenes radicales, se llama El Paso de los Libres. A Borges le gustó tanto que lo prologó. Sí, claro. Así que estamos hablando de un Borges ciertamente totalmente distinto al que solíamos conocer o nos suelen llegar sus noticias. Sí, que, o que conocimos algunos que peinamos canas en el fin de su día, ¿no? Sí, donde, pero ¿sabes qué digo? Pensando que el tipo a los 5 años tuvo una institutriz, no sé cuánto, inglesa, francesa, no sé qué corno era, y luego anduvo por toda Europa, era difícil que saliera de otro modo. Sí, ¿no? De todas maneras, más allá, ahora que el tiempo sedimentó y más allá de las pasiones políticas conjunturales y algunas posturas muy polémicas y demás, lo que quedó es su obra literaria, que es extraordinaria. Y más que eso, no solo es extraordinaria por la calidad, sino que porque desmiente letra a letra sus propias declaraciones públicas de la última época. Usted claro. Lee a Borges y dice: este tipo no es gorila. Lo escucha y dice: sí, este tipo es gorila. Y así pero anda. Jorge Luis Borges cumpliría años un día de hoy. Y en honor a su cumpleaños, hoy también es el día del lector. Ha sido cosa que es también llamativa, ¿no? Porque alguien que haya escrito tanto sea el día del lector, pero me parece que está muy bien. Bueno, él se consideraba un lector más que un escritor. Ha leído muchísimo. Es decir, los libros que tengo en mi biblioteca son libros de literatura, o sea, de otros autores. No tenía obras propias Borges en su propia biblioteca, que como todo el mundo sabe, a los 55 años más o menos se quedó ciego del todo. Y luego tuvo andanzas de todo tipo. Un cumpleaños para don Jorge Luis Borges, 114, dame. Lo estaría cumpliendo en el día de hoy. Ya no nos acompaña desde allá, desde el 80 y... seis. Bueno. En el 86 nos dejó. Pero vamos a otro que usó el apellido Borges. Exactamente, a otro Borges. Entre tantas otras. A otro Borges que no es Graciela. Entre esas otras tantas máscaras, como dicen los actores. Hablando de ropa, pero decime una cosa. Pero para. ¿Dónde te vestís? En el Palacio de la Risa. ¿Qué dice? Que le va a salir 4 palos. Porque en coincidencia con el cumpleaños número 34, tenía 34 años Borges, ajá, cuando nace en Rosario don Alberto Orlando Olmedo. Sí, que hoy cumpliría 80 pirulitos. 80 años cumpliría el enorme Negro Olmedo, un tipo que arrancó haciendo de todo un poco allá en su Rosario natal, que se dedicó a la actuación o a las pantomimas o al circo, donde trataba de meterle a todo. Y un día se vino para Buenos Aires a probar fortuna. Se vino a Buenos Aires y entró de cablero, de tiracables. Sí, tiracables. Tiracables en el viejo Canal 7. ¿En el viejo Canal 7 es? ¿O 11? Ya me no, en el 7. ¿El 7? Él laburó ya en los inicios de la televisión. Sí, sin duda. Y laburaba eso, de técnico de un canal. Acá lo tenemos cantando como el Capitán Piluso. Y ahí está Coquito. enorme personaje del negro Alberto Olmedo, de que no hay una biografía más o menos completa en ningún lado. Ah, ¿no? No, yo estuve tratando, digamos, cuando vimos que se cumplía un aniversario del nacimiento del negro, digo, bueno, ¿cómo nació Piluso? Claro. ¿De dónde aparece este personaje? Bueno, no pude encontrarlo, por lo menos en una recorrida rápida, ¿no es cierto? Digo, no, no hay una obra fundamental que nos diga que debería estar por hacerse, está produciéndose una película. Una película con la participación de alguno de sus hijos en los libretos. Sí, sí, sí. Y que por lo que leí por ahí en una nota periodística va a ser interpretada por Bossi, el Martín Bossi. Martín Bossi, el imitador, y yo, y por la foto que vi está muy bien caracterizado. Bueno, estamos entonces recordando a don Alberto Olmedo, uno de los humoristas más grandes de la Argentina, que realmente hacía furor. En las épocas, ponele 78 hasta que se murió, era una cosa que lo que tocaba lo convertía en oro. Todas sus obras eran un éxito arrollador, tanto en cine como en teatro. Teatro. Mar del Plata era de él. Sí. Y escuchamos esta canción y decimos eso. No toca botón. ¿Sabe cómo se llama este tema? Ni la más mota idea. No se lo voy a decir en francés porque no sé pronunciar bien, pero traducido es atención, señoras y señores. Y era la Michel Fugain, el cantante, era la presentación de un show televisivo y que dice cosas que uno decía, bueno, pusieron cosas. No, encuadra con lo que era la letra de la canción. Ah, sí, arranca diciendo atención, señoras y señores, el show va a comenzar, prendan los reflectores, los vamos a volver a entretener. Dice, no tenga miedo de alguna barbaridad que hagamos. Y que se sabe, así que estaba muy bien. No, pero toca botón, una obra maestra de don Hugo Sofovich, ¿eh? Sí, sí. Con, por supuesto, el negro Olmedo como estrella absoluta. Para mí sigue siendo el mejor programa de los sábados de la televisión abierta que tiene en Canal 9 cuando lo pasan. Yo siempre a esa hora hay algún partido de fútbol que me logra aburrir normalmente, y entonces ¿qué hago? Voy haciendo zapping y me voy riendo con eso. Y ahora es sencillo y obvio hablar bien y decir cuánto le gusta a uno negro Olmedo, cosa que no pasaba en la época que se murió, por ejemplo. No quedaba bien. El negro Olmedo junto a Porcel, junto a Sofovich. Hoy queda bien. Eran las lacras de la cultura, el chabacanismo. Y bueno, pero digo, y viendo las repeticiones en Canadá, realmente era genial. O sea, a ver. Por eso, bienvenido lo que no lo disfrutaron en su momento por pruritos, bienvenido y que lo sigan disfrutando. Por supuesto. Como casi todas las producciones de la cultura popular argentina terminan aunando a propios y extraños y haciendo disfrutar a todos. De eso se trata en todo caso, la cultura y la cultura popular y la Argentina incluso. Así que un recuerdo para un negro que hoy hubiese cumplido 80 años. Que nos hizo más feliz la vida. Pues eso es lo lindo de recordar a estos artistas populares que nos sacaron risas y nos hicieron pasar mejor la vida, que muchas veces no es tan buena. Y cuando el negro Olmedo cumplía 14 años y andaba girando por su Rosario natal, pasaban otras cuestiones en otros lugares del mundo. Aplaudían, por ejemplo. Aplaudían, por ejemplo. Y aplaudían a la creación de un muchacho que nacía cuando el negro cumplía 14 años. Nacía en Brasil, concretamente, este muchacho. Un 24 de agosto de 1947, en una pequeña familia de clase media alta y de fuerte influencia católica en Río de Janeiro. Carioca. Carioca. Nació en el 47, así que se imaginan ustedes. Tenía 10 años en el 57, 15 en el 62. Le agarró toda la ola beatnik, rock and rollera, hip. Sí, y en Brasil particularmente el tropicalismo, ¿no? Claro, en este caso la familia, como dijimos, era de clase alta y medio oligárquica, no le gustaba nada lo que este muchacho hacía, así que no tenía más de 18 años cuando lo internaron en un neuropsiquiátrico y le aplicaron electroshock. Es decir, que no le gustaba nada. A ver si se dejaba de esas cosas del teatro, de la música, de la poesía. Alguna que otra sustancia, me imagino. Según dice la información, probó todo lo que la vida le podía dar. Por eso, por la época me lo imagino. Estamos hablando de alguien que fue tratando de dedicarse al arte contra la visión de sus padres y contra las dictaduras militares de Brasil, que lo encerraron repetidas veces a él y a su hermano por hacerse los revolucionarios o los rebeldes, y que terminó ya mucho más tarde, encontrándose con Raúl Freixas, que es quien pone música y canta esto que estamos escuchando. Yo nací 10.000 años atrás, dice la letra con la música de Raúl Freixas, que sus canciones revolucionaron el rock brasileño del momento. Y estamos hablando de alguien que mucho más tarde, se dedicó a la literatura directamente, por llamarlo de algún modo, sí. Y empezó a escribir y lo empezaron a leer. Y no paren de leerlo a este muchacho que todos conocemos como Paulo Coelho. Este es el personaje que estamos recordando también en el día de hoy, cumpleaños, don Paulo Coelho, a quien la crítica literaria destroza, algo así como la peor porquería que se pueda haber encontrado en una librería, pero que la gente de a pie, que no le da mucha pelota a esas cosas, lo lee con furor. Más allá de los gustos personales, hay que reconocerle a Paulo Coelho y tal vez a la cultura de Brasil, porque pensemos que con Roberto Carlos pasan cosas parecidas, claro. Tipos a quienes los grandes especialistas desprecian absolutamente, pero que se cansan de darle sus canciones y sus libros a la gente. Paulo Coelho, algo así como el emblema de la autoayuda, pero que es leído por muchísima gente y está muy bien. Y hablando de gente que canta, canta y hace música, ¿no? Y hace música. En este caso me parece que, por lo menos, para mi gusto, un poco mejor. Tal vez casi todo lo contrario de Paulo Coelho. Si Paulo Coelho de alguna manera podía hacer un resumen entre Borges y Olmedo, en cuanto a sus aficiones y el gusto del público, este hombre sería todo lo contrario de Paulo Coelho, ya que no escribía letras, sino que hacía la música. Y precisamente era muy bien considerado entre todos los especialistas. Estamos hablando de alguien que fundó ese grupo que, según Atahualpa Yupanqui, tenía como rutina el que uno cante y los demás le hagan burla. Estamos hablando de los Huancahuá. Nada más y nada menos, ¿no? Emblemático de los 60. Acá estamos escuchando una interpretación de Entre a mi pago sin golpear. Una interpretación típica de la renovación folclórica que significó de quién estamos hablando. ¿Lo vamos a nombrar o no lo vamos a nombrar? Lo vamos a nombrar. Sí, porque estamos recordando su fallecimiento. A don Juan Enrique. Juan Enrique, más conocido por el Chango. Más conocido por el Chango, Farías Gómez. Claro. De él estamos hablando, a él lo estamos escuchando en este Entre a mi pago sin golpear. Un tipo que se hizo famoso por tomar temas que otros hacían y hacerlos de una manera distinta. Sí. Y en mi gusto también, sumamente agradable, pero bueno, era para todos. Sí, el Chango, digamos, es uno de los integrantes imprescindibles de eso que se llamó, hoy ya no se habla de eso, la proyección folclórica. Esto es la renovación del género folclórico, utilizando otro tipo de instrumentos, arreglos y demás, que no dejan de tener una raíz muy folclórica. Yo lo emparentaría, salvando enormemente la distancia, con la tarea que Piazzolla emprendió con el tango. Con el tango, sin ninguna duda. Por supuesto, con en el caso de Piazzolla, con una trascendencia internacional incuestionable. Y en el caso de ambos dos, con posiciones ideológico-políticas diametralmente opuestas. Claro. Ya que Astor Piazzolla, como de Jorge Luis Borges, que mencionábamos, por lo menos en su última etapa, era declarada y furibundamente antipopular en sus modos de entender el mundo, mientras que el Chango era fundamentalmente peronista. Él decía, siempre fui peronista, esto no tiene que ver con lo partidario, sino con una forma de pensar el país. Decía don Juan Enrique Gómez, Juan Enrique Farías Gómez, más conocido como el Chango Farías Gómez, que fue funcionario del Menemato. Sí. En los primeros dos años se encargó de la cultura y fundó nada más y nada menos que el Ballet Folclórico Nacional. No es poco. No, claro. Duró dos años nomás en el cargo, así que parece que algunas cosas no le gustaron del todo. Bueno, después de... Ya a la vuelta de la democracia fundó un grupo llamado MPA. músicos MPA, músicos populares argentinos, donde había un pequeño seleccionado de bestias del folclore. Sí, que en ese momento nadie conocía. No. Pero que luego se convirtieron en lo mejor. Jacinto Piedra. Jacinto Piedra fallecido en un accidente automovilístico, pero también estaba ahí. Verónica Condomí. Verónica Condomí. Estaba el Mono Izarralde. El Mono Izarralde. ¿A dónde andará el Mono Izarralde? No. Lo que tocaba ese muchacho, por Dios. El Mono Izarralde, y nada más y nada claro, menos. Toca que, por ahí. Y nada más y nada menos que el compañero Peteco Carabajal. Peteco Carabajal. El joven en aquel entonces. Un jovencísimo Peteco Carabajal. Músicos populares argentinos, otra de las creaciones del Chango Farías Gómez, a quien estamos recordando, porque se cumple años de su fallecimiento. 2 años. Concretamente 2 años hace que nos dejó el Chango con toda la música que sigue sonando. Ah, la pelotita, mirá cómo se nos comió el tiempo. Así que vamos a... Hoy hablábamos de Jorgito. Jorgito, que no es el grandote, no, ni el chiquito. No era Giorgi, como le gustaba que le digan a Jorge Luis Borges, sino que este Jorgito, uno de ahí de Sarandí, no sé qué, aunque hoy ya no debe volver por aquellos barrios. Jorgito, que como su nombre lo indica, no es ni chiquito ni grandote, aunque tenga nombre de alfajor. Aunque sea muy pavote. Aunque sea muy pavote. Pero que hace las delicias de no sabemos bien quién. Yo diría de la... ¿Quién habla? Por ahí, pero no sé. Yo decía, diría de la gorilada. ¿No será mucho, almirante? Faltaba más, coronel, decía Piero y José. Ahí lo tenemos a Jorgito y tenemos a Nelson. Yo creo los dos cómicos del momento. Jorge y Nelson, es un buen dúo. Un dúo, sí. Está... Con ustedes, Jorge y Nelson. En una conversación radiofónica que tuvieron en la semana, Nelson le decía, qué bueno es estar en el mismo barco. Y ambos se reían. Qué lindo que no barco, se vaya a ¿no? ir a pique ese qué barco. Qué lindo barco, ¿no? Que no se vaya a ir a pique. Qué lindo barco para torpedear, dijo ahí. Vamos a escuchar entonces nuestro primer homenaje a lo que se ha estado diciendo en la semana, a cargo principalmente de Jorgito y Nelson. Sí, dislates por doquier que vamos a pasar a escuchar. ¿Usted tiene ubris? Silencio, ¿qué está pensando el profesor? Debo decirle, señora presidenta, que sus médicos están preocupados. Para los que somos médicos no hace falta saberlo. Con verla y escucharla nos damos cuenta. Para los que somos médicos no hace falta saberlo. Con verla y escucharla nos damos cuenta. Para los que somos médicos no hace falta saberlo. ¿En serio? ¿En serio? Necesita usted recuperar la calma y el equilibrio frente a la adversidad. Es difícil, señora presidenta, sobre todo cuando alguien padece, como es su caso, el síndrome de Ubris. El síndrome de Ubris es una enfermedad del poder, señora presidenta, que usted está padeciendo. ¿Qué es el síndrome de Ubris? Es una entidad médica, médica política, que describe las características del hombre y la mujer del poder, que siente que es único en la historia. Piensa que la realidad es la que ella cree que es y no la que es. Cree la persona en el poder que sufre el síndrome de Ubris, que es imprescindible. Señora presidenta, es lo que usted está padeciendo. He comprendido el mensaje. No requería información como afirmar que la presidenta padece, sufre desequilibrio mental, un desequilibrio claro. emocional, un chequeo contundente. Bueno, es que yo lo hice, es decir, yo consulto con fuentes médicas muy directas, que reproducen lo que expresan los médicos de la unidad presidencial. Fuentes médicas muy directas que reproducen lo que expresan los médicos de la unidad presidencial. ¿No es muy incorrecto que desde la unidad presidencial encargada de los aspectos médicos y la salud mental de la presidenta se filtre ese tipo de información? Bueno, ese es un debate ético que por supuesto excede lo que puede ser una reunión periodística y demás. ¿Cómo se trata el síndrome de Ubris? El síndrome de Ubris se trata muy simplemente con el sistema republicano que pone límites al poder. ¿Qué? ¿Pero qué dices? Si es una patología personal que impide el diálogo y es un problema psiquiátrico, se supone que tiene un tratamiento. Bueno, es muy interesante lo que vos planteás, porque efectivamente... Donato Spacavento, sí. Pues, muy bien. Charlando sobre este tema, él me decía que en el vademécum psiquiátrico, el DSM, no figura esto como una enfermedad. Bueno, efectivamente, pero por eso mismo, el hecho que no esté genera toda una discusión si debe

lo que dan en llamar el fin del ciclo. Fin del ciclo. Fin del ciclo, como diciendo, bueno, se termina el kirchnerismo, viene otra cosa, no importa qué, como supo decir algún candidato. Hoy decía Aliberti a la mañana, decía una cosa así, dice, todos los que hablan de fin del ciclo omiten cuidadosamente decir qué es lo que viene después. Qué nuevo ciclo ¿qué clase comienza? De ciclo. Prefieren no describirlo para no espantar, seguramente. Así que vamos a escuchar entonces los comentarios de estos muchachos y después por ahí decimos algo. Sí, porque a mí me parece que no es la primera vez que se habla de fin de ciclo. ¿Usted dice? ¿Usted sabe lo que es el déjà vu? Escuche. Uno puede hacer paralelismos muy fuertes entre el 2009 y el 2013, muy fuertes. ¡Quiero ver a Marín de la vida real! Finalmente hubo elecciones. Escucha esto, nos ganaron por poco. ¿Vieron que no hubo fraude? Perdimos en Santa Cruz, pero ganamos en Calafate. Esa fue la reacción del gobierno contra los millones de votos que se expresaron ayer. Se supone que uno de los motivos de una elección de término medio como esta es que los poderes de la democracia se den la posibilidad de barajar y dar de nuevo. Que la gente le pueda decir al gobierno que sea, hey, te estás equivocando, ¿por qué no pensás tal cosa? ¿O por qué no modificás tal otra? Es curioso ver esta reacción por parte del gobierno hoy. Nos ganaron por 2 puntos, dijo el gobierno. ¿Quién les ganó? De Gaulle, Kennedy. Les ganó nadie. Les ganó de Narváez. Imagínate si hubiera habido oposición. Fue Kirchner versus Alicate, porque los intendentes, sus comillas aliados, fueron los que le dijeron a la gente, anda a cortar boleta. Néstor dijo que van a profundizar el cambio. O sea, quedan 2 años y medio de Congreso de Sordomudos. Es mucho tiempo. Quiero ver a Marín de la vida real. Una presidente con un vice opositor y el peronismo dividido, 1 año antes de las elecciones. La palabra prohibida es Isabel. ¡Quiero ver a Marín de la vida real! 2009. El kirchnerismo es un episodio muy desagradable, el peor gobierno que existe desde el 83, pero ya pasó. Fue un episodio ya fugaz. Pasó. Ya pasó. Quedan 2 años. Perdemos el tiempo hablando del kirchnerismo. Yo digo que la derrota del kirchnerismo fue un paso adelante, pero el triunfo del peronismo no cae 2 pasos atrás, porque el kirchnerismo ha durado 6 años, durará 8. El modelo económico populista que inventa Perón y que repite casi renglón por renglón Kirchner es una gran fiesta que dura 5 años aproximadamente. El que no quiere hablar contra el peronismo no tiene derecho a hablar contra el kirchnerismo, el kirchnerismo es una copia, en algunos aspectos es peor, en otros es mejor, porque hoy hay más libertad. La noticia hoy es que Reutemann dijo que Duhalde debe ser el candidato. Sí, señora. La noticia del día. ¿Sabe algo, doctora Stolbizer? Coincido que este es el dato relevante. En realidad yo lo que creo que hay es claramente la discusión de la herencia post-kirchnerista de un neoperonismo donde el kirchnerismo está terminado. Yo creo que hay como ciclos políticos que se van terminando. La gente votó claramente por el fin de un ciclo político y de un estilo de gobierno y de una determinada gestión. Ellos no se dan por aludidos. Lo importante es poder construir una alternativa política distinta. Eso es lo que la gente votó. El acuerdo cívico y social es la fuerza política que más cantidad de legisladores va a ingresar al Congreso. 2009. Toda elección produce consecuencias. Y esta, por supuesto, es impactante. Ha significado muchas cosas. Ha significado el comienzo del post-kirchnerismo. Y ha significado probablemente el final del proyecto de permanencia en el poder. Deberá completar la presidenta su mandato y el proyecto de continuidad ha sido herido fuertemente el domingo pasado. Pero más allá de estas consecuencias políticas, hay un mensaje. El mensaje fue un no a la prepotencia, un no a la confrontación por la confrontación misma como metodología esencial del ejercicio del poder político. Fue un no al vamos por todo. Fue un no a considerar que el que disiente es un enemigo. Fue un no a una concepción autoritaria del ejercicio del poder. Fue un no a la soberbia. Fue un sí a la necesidad del diálogo y el consenso. Fue un sí a la necesidad del diálogo y el consenso. Fue un sí a la necesidad del diálogo y el consenso. 2009. En estos últimos 101 poco de días, mucha gente a lo largo y a lo ancho del país me han dicho gracias por romperle el culo a los pingüinos. Que dijo, el mejor aporte para la causa de Néstor fue su muerte. Yo creo que él eligió morirse antes de volver a perder otra elección. Él perdió en el 2009 y como buen político que era, él olfateó que no se ganaba en el 2011. vengo planteando en soledad el tema de la mujer en la política. Este ejemplo de mujer ejerciendo el poder, que se maneja más por su lóbulo emocional que el racional, por su lóbulo emocional, y debería realmente manejarse con los dos, no nos hace quedar muy bien a las mujeres ejerciendo el poder. Hay muchas mujeres que van porque es como que le garantizan al hombre su voto. A mí me parece que tiene que entrar en el debate nacional si la mujer está preparada para ejercer política per se, con sus características, con sus condiciones, con sus convicciones, o si simplemente va a acompañar el proyecto de alguien. Ingresan las mujeres de algunas con condiciones y otras simplemente para obedecer el mandato del hombre que conduce, sin mucho criterio propio. Ahora, Chiche, ¿usted cree que hay algo constitutivo, inherente de lo femenino que las aleja de la política? Sí, yo creo que la mujer todavía tiene otra valoración de la vida. La mujer tiene como características esenciales el encuentro, el acuerdo, tratar de unir. Entonces, o se mete y se masculiniza para hacer política. Chiche, sospecho, intuyo que está contenta con el resultado del domingo en su provincia, en Buenos Aires. Sí, claro, claro, claro. Ahora, Chiche no dudó porque votó a Massa, pero el candidato del oficialismo, el intendente de Loma de Zamora, tengo entendido, tanto usted como su marido tienen una muy buena opinión. Sí, claro, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Yo, Edad media. ¿Cómo pasamos del 2009 a la actualidad, o sea, a la Edad Media, rápidamente, no? Menos mal que de Narváez no es un político de no es raza. Un político... Porque si no, se tendría que haber matado, suicidado o algo después de los votos, que cada vez menos votos que saca, ¿no? Porque él decía que Kirchner se murió para no volver a perder. Pero es muy curioso escuchar este track que acabamos de pasar, porque la mayoría de esas cosas fueron dichas en el 2009. Entre el 2009 y 2010. Y entre el 2009 y el 2011. Es decir, previo al 54%. Previo al 54 y casi 55% que obtuvo Cristina en el año 2011. Y es casi exactamente lo mismo que se está diciendo hoy al respecto. Así que aquellos que se sienten muy contentos por el resultado de las primarias en la provincia de Buenos Aires, les recomendaríamos prudencia. Prudencia. Y aquellos que se sienten muy afligidos, les recomendaríamos prudencia. Prudencia. Porque este programa fundamentalmente recomienda prudencia. Porque para la ansiedad política no hay nada mejor que las instituciones de la República, diría el doctor Nelson Castro. Y el doctor Nelson Castro, que afirmaba que esto deja un mensaje, y precisamente parece que tenemos mensajes. Tenemos tres, parece, por lo menos. A ver si es verdad. A ver. Algo está pasando en la tecnología que no nos permite... Están llegando, vienen desde La Plata. Tenemos que mirar hacia adelante, de que tenemos que mirar hacia el futuro, de que tenemos que tomarnos de la mano y ir juntos. Qué lindo, ¿no? No, ese no viene de La Plata, ese viene de Tigre. Ese viene de Tigre. De la zona norte viene ese. Pero bueno, parece que estamos complicados con la tecnología, en donde haya posibilidad de que nos chiflen y los pasamos. Los pasamos. Estábamos diciendo que, bueno, las extraordinarias similitudes en los análisis y en los discursos entre 2009 y hoy, y que en el medio hubo un 2011 con un arrasador triunfo de todos los que habían terminado el ciclo, según decían, en el 2009. Sí, el mismo Nelson Castro hablaba del 2009, del comienzo, del principio del post-kirchnerismo, y bueno, cosa que todavía está esperando. Y como este track se trataba de cosas pasadas, no solo hablamos del 2009, sino que hablamos también del 1400 y pico, que era donde hablaba Chiche Duhalde. Sí, ahí parece que los mensajes que venían de La Plata ya doblaron ahí en el doque y están por entrar al aire. A ver, ábrale. Sí, ahora entiendo por qué aparentemente su buena relación con la madrina, con el hada de The Wizard of the Oz Movie, que estaba subiendo argentino, aplaude y mira para arriba, y el hada con los tacos altos para sobresalir. ¿Qué está empezando la Pink House? Todo es posible, como este es el país de nunca jamás, como de Peter Pan, no existe. Por momentos nuestro país comienza en los japoneses. Hay cuatro categorías de países: desarrollados, subdesarrollados, Argentina y Japón. Este es el país de nunca jamás. Estamos mejor que en Australia, estamos mejor. Y yo voto oficialista. Yo creo que a mí me habrán tomado la mente, así que me están guiando. Voy y voto al oficialismo, como un boludo. Nadie viene acá a preguntar qué necesito. Qué... Ahora resulta que estrellita, esa pobre campesina, toda pulcra es. A la abuelita buena, Botella, que fue con John Tiren 10, por la vía Condotti, Aroma, Chitatar, y la vía de la conciliación de la República de Apóstol Italia al Estado del Vaticano, Piazza San Pietro. Mirá vos, con John Tiren 10, que nos dijo que podemos ir a pescar al Riachuelo. ¿Qué tan te joda? Vengan a esta... Sí, gracias, señor de policía. Con respecto a Jorge Luis Borges, que en paz descanse, vivió con su señora madre acá en La Plata. Cuando iba a caminar en la zona más céntrica de la línea 7, yo recuerdo a su madre caminar y sentir el aroma de los tilos en flor. Y le gustaban las magnolias de la Plaza San Martín, como sabemos, traídas de la República de la India. Muchos han hablado de Borges. Lo único que ha dicho con respecto a quienes somos peronistas, que somos incorregibles, gracias al Todopoderoso, digo yo, porque hacemos obras y vamos para adelante. Somos el partido político más perseguido, con mayor cantidad de mate. Sí, gracias, Radio Provincia. No solo hizo publicar una solicitada, no recuerdo bien, creo que era en La Nación, y en la prensa, también agarrate Catalina, y luego fue hacia Suiza. Se casó con María Kodama, que es hija de japoneses. ¿Por qué? Porque este país es muy racista, tremendamente racista. Tal es racista que una mujer que tiene sus hijos, o hijos, no sé, estoy hablando en sentido genérico, desaparecidos, dijo en el programa de Toñetti, por fin se fueron estos negros de mierda, a Butati. Y a Bustella salió la vieja, aplaudida, bueno, la vieja en aquella época, los bombardeos, que contaba las bombas. ¿Contaste a Bustella la cantidad de muertos desde el sitio de infantería, donde está ahora la Plaza Islas Malvinas, a la Plaza Moreno? 1000 civiles ametrallados entre las avenidas 51 y 53. ¿Lo contaste a Bustella? Ahora es de Santa Teresa de Calcuta 2. La primera fue ya en la India, que ahora en La Plata. Nadie hizo nada. Todos son mano pulite. Mano pulite. Nadie hizo nada. Bueno, tenemos un nuevo colaborador que insiste en no dar su nombre. Bueno, hombre, diga cómo se llama, diga y de dónde nombre, es. Diga nombre. Ya es de La Plata, podemos sí. barruntar. Y es peronista. Y es peronista, ¿ya? Y opositor al gobierno peronista. ¿Será Bruer? No, Pero bueno. Digo, por una cuestión de deducción. Bueno, amigo, alguna muchas vez, gracias por su participación. Igual, hizo una imitación de Borges y todo, es un personaje sí, sí. interesante, Una gran verborragia, así que esperamos que nos siga escuchando y que el sábado que viene si colabore interesa, con sus, claro. Si le interesa lo que decimos, que aporte desde ya. Bueno, bueno, che. Bueno, che. Bueno, antes de irnos, miércoles 28, miércoles. Este miércoles, audiencia convocada por la Corte Suprema. Sí. Miércoles 28, este sí, miércoles que viene. Mal utilizada la figura, amigos del tribunal, porque en realidad no convocan a terceros no supuestamente neutrales, sino que convocan a instituciones, organizaciones no gubernamentales y demás. Cinco que irían a hablar en favor de la constitucionalidad de la ley, entre ellos el CELS, y otras cinco que no sabemos cuáles son, que van a hablar a favor del Grupo Clarín, diciendo que esta ley es anticonstitucional. Más allá de lo que se vaya a tramitar ahí en esa audiencia, hay una movilización convocada, una convocatoria para apoyar cualquiera de estas dos posturas, la aplicación de la ley ya 4 años postergada, hecho por la coalición por una radiodifusión democrática, y a la cual nosotros también nos sumamos a la convocatoria. César Poffer nos dejó los mensajes de este hombre que no se identificaba. Verónica Quiroga nos avisaba que el Moni Saurralde se sigue dedicando a la música. Y que gracias, Verónica. En panel de control hace un mes, el programa que sigue a nosotros y los medios, lo entrevistaron. Un grande, Moni Saurralde. Gracias por la data, Verónica. Martín Gómez, que está acá en la operación técnica. Gustavo Gordillo, que soy yo, digamos, creo. Gustavo Bulla, que soy yo. Ahí está. Y cada uno que es cada uno. Cada uno es cada cual, como ya dijo algún poeta. En su propia mismidad, decimos que el sábado próximo. Ríndanse a la ley. Eso es lo que hay que decirle a Clarín. Eso es lo que hay que decirle a Clarín. Como primera medida, ríndanse a la ley. Y el sábado próximo a las 13 horas volveremos con todo. Sí, no vamos. Sí, bueno, no vamos. Si lo dice Lilita Carrió, que está entongada con un fiscal, según nos enteramos hoy. No. Sí, sí. ¿Entongada significa que están, se tocan y se besan? No, no, no. Que junto a la hermana del fiscal parece que tienen ahí acomodos. Ah, mira, hay que acomodarse con Lilita. Nos vamos. El sábado próximo a las 13 horas volvemos nosotros y los medios. Es esto, que la pasen lo mejor que puedan.